Luis, hablábamos esta mañana del tiempo, del clima, de cómo vivíamos aquí casi jocosamente nosotros, las consecuencias de la humedad, de la lluvia, del sol, del calor. Pero a veces preocupa, hablaste vos de la sequía en el país, hablamos de la crecida de algunos ríos. Estamos comunicados con el compañero Tribulati, que está en línea, es de Concordia, y lo saludamos. Leonardo Cofrén, Luis de Lía, lo saludan. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va, compañero? Buen día, compañero. ¿Cómo está allí la situación y qué nos puede aportar desde su Concordia? Bueno, nosotros, más allá de toda la inundación, el clima sigue siendo muy peligroso, sigue lloviendo en la ciudad, y bueno, estamos hoy con una altura del río que hace muchos años no se veía en esta ciudad, en la ciudad de Concordia. Estamos casi a 15 metros del río, y eso produjo que haya cientos y cientos de evacuados en la ciudad, y bueno, otra vez, ¿no?, que saca a relucir todas estas cuestiones de pobreza y de la gente ribereña que impacta en toda la ciudad. Luis de Lía está con nosotros y lo quiere saludar también. ¿Qué tal, Roberto? Buen día. Hola, Luis, ¿cómo andás? Bien, ¿cómo estás? Me alegro. Acá andamos organizándonos con los compañeros para ir a ayudar a tantos damnificados que hay, compañeros de la organización y compañeros de la ciudad que hoy necesitan una mano para poder salir de sus casas. Están siendo evacuados en las distintas escuelas de la ciudad. Hoy ya varias escuelas suspendieron sus clases. Se calcula que por 4 semanas, esto indicaría que prácticamente terminaría el ciclo escolar en varias de las escuelas de la ciudad. Pero bueno, acá andamos otra vez, nos tocó ponerle el hombro a esta situación y bueno, con un grupo de compañeros trabajando para que esto sea ameno. Roberto, ¿de qué cantidad de evacuados estamos hablando por estas horas? Mira, Luis, hay un porcentaje grande de evacuados que se evacuan a través de Defensa Civil y muchos que son evacuados por su propia voluntad, que se van solos de su casa por sus propios medios. Pero estamos hablando de miles ya de compañeros evacuados. Ah, mira, entonces dramática la situación. Dramática la situación y el clima sigue lloviendo y esto anuncia, digo, toda la cuenca del río Uruguay llueve, así que anuncia que por lo menos la altura que hoy tiene el río, que es alrededor de 15 metros, va a seguir por varios días más. ¿Cuánto hace que no tenían esa altura, Roberto? Mira, Luis, las últimas inundaciones grandes en esta ciudad fueron en el año 83, 85. No llegamos a tener esta altura que tenemos ahora. En el 89 hubo otra inundación no tan grande y luego se construyó una defensa, la Defensa Sur, que prohíbe, digamos, que el agua ingrese a la ciudad en gran parte de la poblada de la zona sur de la ciudad. Pero no así en la parte este, digamos, de la ciudad, que es donde hoy está desbordado el agua. Roberto, ¿qué cosas podemos hacer el resto de los argentinos para darles una mano? Mirá, Luis, en ese sentido creo que el desarrollo social de la nación se está comportando de primera porque no ha dejado faltarle nada al gobernador de la provincia en lo que tiene que ver con insumos y atención a la gente. Pero siempre es bueno igual dar una mano a los que menos tienen y a los que le toca vivir esta situación. Digo, acá se necesitan de todas cosas. Nosotros desde la organización estamos pensando básicamente en los gurises y estamos pensando en trabajo recreativo y juego para los chicos, que nos parece que más allá de tener que vivir en una situación lastimosa como es salir de su casa con agua dentro de su casa, que no pierdan la posibilidad de jugar y divertirse, ¿no? Así que estamos en una campaña de eso, de juntar juguetes, juegos, para que los gurises no pierdan la alegría. Bueno, nosotros desde aquí, desde AM740 Radio Cooperativa, desde 7.0, desde hoy mismo vamos a lanzar una campaña de solidaridad, porque como vos decís, esto tiene previsto que dure un mes la evacuación. Así que vamos a trabajar en este sentido para hacerle llegar un poquito de alegría y dentro de tanta tristeza un poquito de buen humor a los pibes, a nuestros pibes, bueno, entrerrianos. Les agradezco muchísimo a vos, Luis, a la radio y a toda la audiencia, que sé que muchísima, toda la posibilidad que puedan colaborar. Te cuento, Luis, digo que la cosa más desgraciada que tiene la inundación, para que alguna vez lo tocó vivir, lo sabe, es el regreso a la casa. Digo, volver a la casa cuando ya tiene más de un metro de agua, la humedad queda penetrada de por vida, por lo general se producen saqueos también. Lo más lastimoso es volver a su casa después. Digo, esto, si el agua sigue un mes, diría que en plena Navidad mucha gente todavía no estará en su casa, y los que puedan volver a su casa volverán con un estado bastante lamentable, ¿no?, de su hogar. Pero le agradezco, te agradezco a vos la comunicación, y te agradezco que toda tu audiencia se ponga hoy a disposición de los gurises que hoy menos tienen en esta ciudad y que necesitan, la verdad, que le demos un abrazo entre todos. Yo quiero agradecerte la comunicación, Roberto, y te voy a hacer una pregunta de entre casa. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está tu vieja, la familia? En el sentido, ¿le ha llegado el agua? ¿Cómo están? No, a nosotros en lo particular no, Luis. Pero viste que nosotros, bueno, siempre hemos vivido ahí cerca de la ribera y, bueno, acá todos laburando, digo, para ver si en qué damos una mano con los compañeros, ¿no? Así digo, que acá justo me agarrás en una chata siendo en camino a Defensa Civil con un grupo de compañeros, porque ya cambiamos el turno de los compañeros que están trabajando. Así que, bueno, organizándonos, laburando, poniéndole el hombro a esto. Y, bueno, digo, nos tocó esta desgracia, pero yo creo mucho, vos sabés que todos creemos mucho en la solidaridad de los que menos tienen, Luis. Y esto lo se refleja día a día, ¿no? Digo, compañeros que no se inundan vienen a poner una mano y ponen el hombro acá. Así que creo que esto, digo, más allá de todas estas cuestiones, hoy los lazos de solidaridad siguen vigentes, están fuertes, y eso nos hace creer que todavía es posible otra Argentina, como decimos siempre, ¿no? Roberto, te agradecemos entonces, digo, esta oportunidad de que nos informes de primera mano lo que sucede allí, y Luis, me parece que vamos a estar, por supuesto, con el seguimiento de esta noticia, no sé si todos los días, pero día por medio, por lo menos. Bueno, y esta es una manera también ingrata, si vos querés, demostrar lo que hacen miles de militantes de la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat en toda la República Argentina, como en este caso los Tribulati allá en Concordia, ¿no? Bueno, Luis, un saludo, y bueno, un saludo a todos los compañeros que sabemos que a lo largo y ancho del país le ponen el hombro a esta situación. Bueno, un abrazo. Y muchas gracias, ¿eh? No, otro, muchos saludos. Bueno, era Roberto Tribulati directamente desde allí, y lo que sucedía, por supuesto, nos conmueve a todos, y estamos atentos y vamos a seguir la noticia, y además tratando concretamente de hacer todo lo posible porque algo en este país cambie.